Fija mirada se le ve bajando de 1-2-10. El señor viene contento y es porque el Cusco ganó otra vez. Que destapen las botellas del 18, hoy me quiero amanecer. Le doy gracias a mi Dios por lo que tengo y lo que falta por hacer. Esas máquinas de fierro no me fallan, con las cates estoy al 100. Los negocios marchan bien y hasta ahorita esas minas traen con qué. Y azul se mira el Magdalena. Y yo soy Adriel Favela. Tengo 3 varones y estoy orgulloso porque son hombres de bien. La mujer es la reina de mis ojos hasta el día que ya no esté. Bien recuerdo aquellos tiempos tan bonitos, en Mulatos empecé. Por ahí dicen que el mundo es pa'l que se anime y la verdad yo me animé. Con un buen cerebro se llega a la cima, los consejos te escuché. Traigo escuela fina y viene de mis padres, ahí nos veremos después.